Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1962 se inaugura el Puente General Rafael Urdaneta, o Puente sobre el Lago. Además, es el Día Internacional de los Parques Naturales. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fundación Museos Nacionales dictará talleres para niños durante el mes de agosto. Presidente Maduro hace énfasis en la construcción de un poderoso sistema tributario nacional. Más de 1.800 niños han sido atendidos con el Plan Vacaciones Felices Miranda 2022. Venezuela tiene 4 trimestres creciendo 2 dígitos. Gobierno de España declara 15 zonas catastróficas. Movilnet amplía zonas de recargas en plataformas digitales. Cultura. Durante este mes de agosto, la Fundación Museos Nacionales dictará talleres prácticos que se realizarán en los recintos capitalinos. Del 22 al 26 de agosto se efectuará el taller teatral Crea y Disfruta tus personajes, dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años de edad, y el taller Tijera, Cola y Cartón para niños de entre 9 y 12 años. La Fundación Museos Nacionales enfatizó que para asistir a los talleres es obligatorio mantener las medidas de bioseguridad como protección contra la COVID-19. El presidente de la Subcomisión Especial para la Restauración de la Escuela Superior de Música, José Ángel Lamas, diputado Javier Segovia, informó que los trabajos para la refacción del centro educativo se encuentran en fase de planificación. El parlamentario destacó que la instancia legislativa logró atender la situación de la Escuela de Música, donde se han realizado distintas reuniones con la titular del Ministerio para la Educación, Yalitza Santaella, y la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas. Por otra parte, Segovia indicó que la subcomisión contribuyó en el impulso del proyecto de reforma de la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural, aprobado en primera discusión el 18 de enero. Somos Cultura. Este martes, el director Ignacio Márquez fue entrevistado en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad por su obra La Revancha. Escuchemos parte de la entrevista. La Revancha es un acercamiento a la vida de Bolívar y San Martín, los dos más grandes peleadores de la independencia de nuestro continente. A propósito de los 200 años del encuentro de ellos, ellos tuvieron un primer y único encuentro justamente hace 200 años en Guayaquil, que fue muy misterioso porque lo hicieron a puertas cerradas y ninguno de los dos terminó revelando nunca qué fue lo que realmente discutieron puertas adentro. Entonces yo hago un juego con ese misterio que aborda y que rodea el encuentro entre Bolívar y San Martín, y narro la historia de ellos, pero como si fueran boxeadores venidos a menos. Es decir, como que si ese encuentro hubiese sido una pelea de boxeo, y ahora la obra se llama La Revancha porque como están en el retiro y están en la ruina, necesitan volver para volver a los primeros lugares, tanto de la palestra pública como deportistas que han sido, como desde el punto de vista económico. Asimismo, el director añadió que para la creación de esta obra se utilizaron varios elementos de inspiración, como la cultura y el boxeo. nacionales. Durante una jornada de trabajo productiva junto a representantes de cámaras privadas, de comercio e industrias, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo énfasis en que el gobierno venezolano debe contribuir un poderoso sistema tributario nacional que capte la riqueza creada para la inversión social. No tenemos que construir un poderoso sistema tributario nacional que capte la riqueza que se va creando para que pueda invertir esa riqueza en salarios, en seguridad social, en vivienda, en salud pública, en educación pública, en recreación y en todos los derechos sociales de un estado de bienestar social venezolano, contemplado en la Constitución del 99. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional precisó que la recaudación tributaria de los primeros 7 meses de este 2022 fue de 2.449 millones de dólares, el doble de la registrada en la misma fecha de 2021, que fue de 1.072 millones de dólares. También adelantó que la recaudación tributaria para el 2023 se estima que sea el doble de este 2022. Somos Noticia. En la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva de este martes, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que presentarán propuestas para la exoneración de aranceles a sectores industriales del país. El arancel productivo es crear un arancel único para cadenas productivas. O sea, un arancel para toda la cadena, para cada uno de los bienes de capital, maquinaria específica, que tienen que ver con una cadena de producción. Asimismo, Rodríguez señaló que la propuesta de la eliminación de impuestos a materias primas que están afectando la producción nacional, como el caso del caucho. Son las 2 y 47 minutos. Regionales. La secretaria de Juventud de la Gobernación del Estado Miranda, Alexandra Blanco, informó que el Plan Vacaciones Felices Miranda 2022 logró la atención de más de 1.800 niños en Los Teques y El Rodeo. Blanco explicó que en Los Teques, en el urbanismo del Chorrito del municipio Guaycaipuro, se atendieron a más de 300 niños, a quienes se les brindó una jornada llena de actividades deportivas y recreacionales. Además, informó que se ofrecieron jornadas de vacunación, así como consulta del niño sano en ambas actividades. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Como parte del proyecto Mariño con Cara Bonita, un equipo de jóvenes pintó murales en la avenida Ricaurte de Turmero, Estado Aragua. El representante de la Secretaría de la Juventud, Danger Castillo, resaltó que la juventud ha sido el principal protagonista para la recuperación de espacios públicos y producción económica. Ahora viene rescatando e impulsando la cultura ecologista en los 18 municipios del Estado Aragua. Economía. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, anunció este martes las cifras del crecimiento económico del país, reflejadas en los primeros 2 trimestres de 2022, que la posicionan como el país con mayor crecimiento económico sostenido de América Latina. Venezuela tiene, presidente, 4 trimestres creciendo 2 dígitos. El tercer trimestre del 2021, en comparación con el tercer trimestre del 2020, creció un 14,65%. el cuarto trimestre del año pasado. Con respecto al cuarto trimestre del 2020, el crecimiento fue de 19,07%. Nosotros buscamos información en la región y este crecimiento entendemos que es el segundo más alto del año pasado. Con respecto al primer trimestre del 2022, el crecimiento con respecto al primer trimestre del 2021 fue de 17,04%. Este es el crecimiento más alto en la región latinoamericana. En ese mismo sentido, Calixto Ortega dio a conocer el estimado para el segundo trimestre de este 2022 del sector privado, el cual da un valor de 18,7% de crecimiento. Con la finalidad de continuar promoviendo el desarrollo de la economía local, en Valencia, Estado Carabobo, se desarrolló el encuentro de exportadores MIPIMES y emprendedores Valencia 2022. Pequeños y medianos comerciantes y exportadores agradecieron por la invitación, uno de ellos el director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio, Robert Concepción. Agradecer en primera instancia a la Alcaldía de Valencia por esta invitación y sobre todo por la iniciativa de exaltar el interés de exportación, no solo para la gran empresa, sino también para las pymes y los emprendedores. Es para España sumamente importante el sector de exportación. En el evento participaron más de 130 microempresas y medianas empresas, así como 34 exportadores de los sectores: alimentos, cauchos, plásticos, productos químicos, textil y agroindustrial. Noticias del ALBA. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó este martes a las mujeres de la isla en víspera del aniversario número 62 de la Federación de Mujeres Cubanas. La felicitación ocurrió en un acto conmemorativo donde fueron condecoradas algunas de las más destacadas. El mandatario cubano entregó el reconocimiento a las valerosas, entrañables y sacrificadas mujeres que desde diversos sectores se han convertido en ejemplos excepcionales del hacer por la patria. Autoridades cubanas autorizaron el ingreso de inversión extranjera con el fin de promover el comercio en la isla caribeña. El viceprimer ministro Alejandro Gil realizó el anuncio de la medida, que busca dinamizar la economía del país y garantizar el suministro estable de productos de alta demanda de la población. Anteriormente, la inversión extranjera estaba destinada a la producción de bienes y servicios. Ahora, la misma integrará a los sectores mayoristas y minoristas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La escalada de incendios en España impulsó al Consejo de Ministros a aprobar este martes la declaración de zonas catastróficas en 15 comunidades autónomas afectadas por 120 incendios. La declaración implica adoptar una serie de mecanismos para agilizar la gestión de las ayudas, complementarios a los de los ministerios de Interior y Administraciones Públicas, para apuntalar las labores de los dirigentes de las distintas regiones del país ibérico. Rusia, Azerbaiyán e Irán firmaron el pasado lunes un memorándum sobre la facilitación del tránsito de mercancías, el cual pretende dinamizar el comercio entre esos tres países centroasiáticos. El acuerdo fue firmado por representantes de las tres naciones, de acuerdo a un comunicado de la Embajada de Rusia en Irán. Según la delegación diplomática, el documento debe contribuir a la simplificación y aceleración de los trámites aduaneros para los participantes en la actividad económica exterior. Somos periodismo. Tecnología. Con el objetivo de mantener siempre conectado a sus clientes, Movilnet ofrece a la población nuevas opciones de recarga de saldo para líneas prepago a través de las plataformas digitales. La primera opción es el botón de recarga C2P, que permite realizar recargas de saldo de manera electrónica e inmediata, utilizando la afiliación al sistema pago móvil de la Banca Nacional. La plataforma Patria es otra opción para recargar saldo. Para hacerlo necesitas tener saldo positivo en el monedero y contar con la máxima verificación en el perfil. Son las 2:55. El telescopio espacial James Webb de la NASA capturó nuevas imágenes que muestran detalles sorprendentes del planeta Júpiter. Para ello utilizó la cámara de infrarrojo cercano del observatorio. En la vista independiente del planeta, creada a partir de una combinación de varias imágenes infrarrojas remasterizadas en el espectro visible, las auroras se extienden a grandes alturas sobre los polos norte y sur de Júpiter. La científica Judy Smith, colaboradora de la NASA, fue la encargada de procesar las nuevas vistas de Júpiter. La científica considera que Júpiter es un planeta difícil de fotografiar, pues gira a una alta velocidad. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos culminado la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. También les extendemos la invitación a estar atentos al resumen informativo de las 5 de la tarde. Antes de despedirnos, les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Neiber González. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.